Llegamos al norte por la mañana, escapemos. Oh, y unas voces decían que no olvidemos. Tienen que saber lo que puede suceder. Por acercarse a ver lo que no hay que conocer. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Ya salimos, ¿eh? Escuchá Sembradores de Vientos. Abro los micrófonos. De trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos los laburantes que nos escuchan. Así es, que son muchos seguramente en el día de hoy. Miles y miles. Cientos de miles. Y si vamos a fanfarronear, le damos sin asco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves 13 de febrero. Caluroso, húmedo, asquerosito, digamos. Pero bueno, así es febrero y es lo que nos toca. Como todos los jueves aquí de 18 a 20, estamos para enriquecerlos con informaciones del ámbito laboral. Hay muchos conflictos en puerta, parece mentira, en un febrero calentísimo. Quizás no se nota tanto porque son muchos conflictos pequeños y muy dispersos, pero realmente hay mucha conflictividad en danza. Hoy hemos escuchado el verdadero índice de precios, el nuevo y verdadero y único índice de precios. Ah, sí, me lo perdí. Acá encerrado me lo perdí. ¿Cuánto es? A ver, el 40%. ¿El 30%? ¿Cuánto es? ¿Qué? Una vez que vos sos un desestabilizador, pirata del asfalto, que lo único que te importa es la amargura del pueblo. No, yo me manejo por los precios de los supermercados cuando tengo que ir a comprar las cosas. No, vos tenés que manejarte por lo que te dice el INDEC. No jodamos con eso de los precios de los supermercados. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora lo único que me diga, lo que único que vale es lo que vos pagás por el tomate. No, es el valor que te dicen que está el tomate, no lo que vos pagaste. La pucha, bueno, me parece entonces que estoy como ese cuento de Fontana Rosa de creo que vivo equivocado, pero bueno. Está fuera de la realidad, papá, es así. Hoy el índice de costo de vida anduvo, el índice de precios en realidad, el IPS. En realidad no es IPS porque es índice de precios urbano, algo así, que responde a unas seis conglomerados urbanos. Algunas cifras las voy a decir mal, por ejemplo, esto de 6, no me acuerdo, pero son varias de varias ciudades. Da la friolera de 3,7%, si no me equivoco. ¿Cuánto? 3,7%. Ah, ¿pero en qué país? En la oposición. En el país de la oposición. La oposición, viste el índice del Congreso, habían hablado del 4,6. Yo creí que realmente estos iban a hacer una paparruchada más fiera, pero me parece que no quisieron debutar muy alevosamente diciendo, por ejemplo, un 2% o una cosa así, porque se les iba a caer. Igual estamos hablando del índice de precios de enero. Guarda el hilo, no está teniendo en cuenta todo el quilombo este de los principios de febrero, que no es menor. Ajá. Los que dicen que saben, hablan de que para marzo recién se va a poder estimar con seriedad cuál va a ser la digamos, el índice anual, pero nadie baja del 30%. Hay quienes hablan del 35 y hasta del 40%. Sí, eso es más o menos los números que se especulaban desde fines del año pasado. Por eso se mantiene. Y con mucha buena voluntad, pues si los aumentos se van a replicar como los que hace justo en el mes de enero se dio en el transporte público, en las líneas de colectivo, que se pasó, por ejemplo, de un boleto mínimo de 1.50 a 2.50, bueno, parece que ese 3% está bien, es un solo factor, pero a lo que voy, que los aumentos más importantes se dieron en las cuestiones donde, en los rubros donde que más nos afectan directamente, sí. El transporte y el Morphy. Y el Morphy, tal cual. Y después los alquileres, cuando suba el valor de las propiedades, los alquileres también, y bueno, a los laburantes, a los que no viajan en avión, que no andan en. No hacen viajes de turismo por otros países, sino que comen y la guita solo les alcanza para viajar, trabajar y comer y algunas pocas cosas más, estos aumentos les caen por la cabeza y muchas veces está como medio jodido, en joda, pero en definitiva estuvo un drama esto. Hablábamos al comienzo de que son como dos realidades paralelas. Hay gente que realmente le cuesta mucho tener una idea real de cuánto es la inflación. Lo que el 90% de la gente maneja es cuánto le salen las cosas, cuánto gasta por día. Las mujeres en esto, yo digo las mujeres porque son las que no solamente son la mayoría que hacen las compras, sino también porque retienen mucho el tema de los precios. Las escucho hablar y realmente es impresionante cómo manejan el tema de los precios. Perdón, vos te quedaste en el siglo pasado con eso. No digo que hoy los hombres no participan también, pero siguen siendo todavía las mujeres, por esta sociedad machista que tenemos, que hay hombres que trabajan, mujeres que trabajan, pero las compras las siguen haciendo las mujeres. Lamentablemente esto todavía se sostiene. Y saben perfectamente cuándo gastan más y cuándo gastan menos. Y es unánime el tema de que se está gastando mucho más. Claro, no saben de porcentajes, no manejan porcentajes. Ayer compraron a 10, hoy compran a 18. No te dicen, uy, pagué un 80% más. Pagué casi el doble o pagué mucho más. Pero realmente, hoy el laburante, la familia humilde, lo que gasta, lo gasta fundamentalmente en comida y en transporte. Y algo, muy poco, en ropa. Pero muy poco. De todas maneras, como gasta poco y lo compra espaciado, cada vez que compra se agarra de la cabeza. Pero en la comida, ese es un termómetro diario prácticamente. Entonces, y además, como no manejan cantidad de plata, en general no manejan tarjeta de crédito y toda la pelota, entonces compran diariamente, nunca tienen 2.000 pesos juntos como para decir voy a comprar para todo el mes. Y ahí se enganchan porque el que tiene más guita puede agarrar y decir, ah, el café está barato, me compro 5 potes de café. El que vive al día, cuando puede, se compra un pote de café. Cuando tiene para comprar, la verdura no se puede almacenar. La carne se puede meter en freezer. Pero ¿cuánta guita necesitas para evitarte aumentos posteriores? O sea, los que evitaron un aumento de un saque de la carne son los que tienen carne en el freezer. Pero eso de la gente de guita. Bueno, pero también eso es muy temporal, de corto plazo. De un mes para el otro, si te aumenta, como fue ahora en febrero, que pasó ponele 50, 70 pesos algunos cortes de carne o de. Vuelvo a repetirlo, el boleto de colectivo, te rompe la cabeza. Si no la ligás en enero, la ligás en febrero. Claro. Pero es así. Pero es un mes que por lo menos decís, tengo un mes más para bancarme el chubasco. Sí. Y lo que condiciona todo eso son las negociaciones paritarias, que son acuerdos, esto es por si se replica, esperemos que no, hoy vamos a hablar sobre ese tema, los acuerdos paritarios del año pasado, que es un aumento que te lo prorratean, o sea, te lo dividen durante todo un año, chao, estás en el horno. Es una joda, es una joda. En la forma que se resolvieron los salarios, los estatales por decreto y los privados en cómodas cuotas mensuales, realmente fue un mazazo, pero con vaselina, por eso no se sintió tanto. Bueno, ahora la situación viene más complicada, a tal punto que hasta los de la CGT oficialista no tienen más remedio que decir esto viene mal y quieren suma fija, no quieren hablar de porcentaje, porque nadie sabe qué carajo va a pasar. Porque después, una vez que vos firmaste la paritaria, te agarran de los de abajo y te dicen, papá, vos firmaste, esto es legal, hasta el año que viene no me podés hablar de aumento. Sí, se le puede arrancar, pero tienen que parar, tenés que movilizar todo el gremio, y a veces no es tan fácil. Entonces, hoy directamente los tipos no quieren quilombo, porque se les viene el quilombo, porque las bases no se las van a comer, o sea, la gente cuando tiene estas necesidades, se terminó las palabras, van a tener que buscarle alguna vuelta, le están buscando la vuelta, nos van a cagar como en los mejores tiempos. Entonces vayamos pensando en cómo vamos a resistir lo que nos quieren enchufar, porque desde el gobierno, la patronal y la burocracia sindical vamos a estar bastante apretaditos. Son pocos los gremios que realmente están escuchando a las bases y van a salir a enfrentar el quilombo este. Pero bueno, ya nos metimos demasiado en el programa. Esta era una simple introducción, se hizo un cachito más larga. Vamos a ir a un tema musical que acá nos preparó el eximio operador que tenemos, que es nada más que y nada menos que Víctor, lo mejorcito de Avellaneda. Y luego volvemos a. De Ursa. ¿Cómo? De Ursaco, no de Avellaneda. No, pero Bursaco no te tiene como operador. Bueno, tiene Avellaneda. Admitimos por Avellaneda, pero bueno. Y sí. 5433-3607 es el teléfono para que vos te comuniques, nos cuentes qué está pasando, cómo es el tema de la guita, si te alcanza, no te alcanza, en qué laburás, dónde laburás, qué pasa en tu laburo con tus compañeros de trabajo, etcétera. Y volvemos hasta las 8 de la noche aquí en Sembradores de Vientos. Bien, vamos con el primer tema de hoy, que es una especie de homenaje a... Quiero recordar que ayer murió Santiago Feliú, un trovador cubano que estuvo varias veces en el país. Y bueno, vamos con un pequeño homenaje a él. Dale. En cualquier momento, ¿eh? Solamente un poquito de paciencia. Simplemente que no se tenían más. Se saturaron tanto del equilibrio preso falso y el espanto de no saber romper con todo lo hermoso que ya fue. Era más cuestión de falta de sinceridad. Lágrimas encerradas tras la sonrisa mueca desaparecida. Suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. Murió la luna soldados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. Simplemente que no se tenía más. Suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos. Bueno, nosotros también te escuchamos al 5433-3607, iba a decir Andrés, y justo lo cortó Víctor. Qué cosa seria. Que sos malo, ¿eh? Y eso que Víctor, Andrés se fue nada más que por 2 meses afuera de vacaciones, no es para... De envidia, claro, pará, loco, no es así. Pero ya viene, supongo, él dijo que el 20 estaba acá, así que esperemos que la semana que viene venga aquí, así yo después me voy, porque yo, pero después. La semana que viene todavía voy a estar acá. Como ustedes ya saben, veníamos y venimos siguiendo muy de cerca el tema de que atañe a los condenados, a los trabajadores petroleros condenados de Las Heras, petroleros que fueron participantes de una pueblada en el 2006, ahí cayó herido de muerte un policía y se le armó una causa a varios trabajadores petroleros, absolutamente inconsistente, sin prueba, etcétera, pero bueno, como toda causa armada, y terminaron siendo 3 compañeros acusados con cadena perpetua y 6 compañeros con 5 años. Sí, este es una especie de... En realidad es un audio que bajamos de un video que el objetivo era contextualizar y historizar de todo cómo fue todo este proceso. Así que mejor me callo y lo escuchamos. Y básicamente, diplomáticamente, sí. Dale. Vamos ahí. Imaginemos que por nuestro trabajo nos cobran un impuesto y lo llaman impuesto a las ganancias. Imaginemos que realizamos reclamos para que no nos cobren este impuesto injusto y que por ello recibimos una fuerte represión. Imaginemos entonces que nos inculpan por crímenes y nos condenan sin prueba. No es una historia imaginaria, por lo menos no lo es para un pueblito de Santa Cruz llamado Las Heras.

¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda a liberarte. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. La vez pasada estuvimos hablando del conflicto que se ha generado en el ámbito de los trabajadores de prensa en la empresa Perfil. Ayer hubo una marcha y, por otro lado, queríamos también difundir un comunicado que sacó el grupo llamado Colectivo de Trabajadores de Prensa, que es uno de los de las tantas agrupaciones que se están enfrentadas con la dirección actual del sindicato, en relación a las elecciones llamadas en su momento para el gremio. Sí, hay que recordar que la movilización ayer se produjo por que se terminó la conciliación obligatoria por el conflicto que se desencadena por el despido de 12 trabajadores, 12 periodistas de la empresa Perfil, un grupo de ellos fue despedido por defender a sus compañeros en el marco de una persecución gremial hacia todos los laburantes de Perfil. Entonces ayer los trabajadores decidieron movilizarse y otro condimento que hace a toda esta situación es que hay amenazas de despidos de más de 50 trabajadores también de Perfil. Así sí, que, bueno. Digamos, si uno lo mira así a la distancia, digamos, no involucrándose directamente por el hecho de que son trabajadores de prensa, uno se siente más cercano, pero digamos, la patronal de las empresas periodísticas no son muy diferentes a las patronales de las empresas de alimentación, metalúrgico, etcétera. Buscan la mayor ganancia a expensas del laburo negrero que se hace sobre los trabajadores, la explotación o sobreexplotación o superexplotación, tratando de sacarle el jugo a lo máximo posible. Lo llamativo, digamos, de este caso particular es que se despide a 13 compañeros que defienden a otro compañero. Entre ellos hay delegados. Tal cual. 5 de ellos son despedidos eran parte de la junta electoral encargada de de fiscalizar y organizar las últimas elecciones, donde, bueno, ahora en el comunicado, yo supongo que se va a referir sobre eso, donde hubo un fraude muy importante ahí de parte de la burocracia sindical. Así que, bueno, después de las elecciones viene toda esta embestida de las patronales y donde también la complicidad de los burócratas, ¿no? Bueno, es como algo, es de sentido común ya. Digamos que sirve este ejemplo. Ya hemos hablado de la importancia que tienen estas elecciones, ¿no? Por varias razones. Una de las cuestiones que acá están en juego, justamente, es la capacidad de los trabajadores a preservar el derecho a luchar por sus derechos, valga la redundancia. Lo que se quiere acá manifestar por parte de la patronal es algo similar a lo que estamos hablando en relación a los trabajadores petroleros con la condena judicial que han recibido. Es decir, aleccionar a los trabajadores que no tienen que luchar. Fundamentalmente se trata de eso. Porque si vamos a las leyes y a las posibilidades reales que va a tener la patronal para disponer de la expulsión de estos trabajadores, realmente es mínima. Seguramente van a ser, no solamente van a salir avalados por la justicia, sino que van a ser seguramente reinstalados. Es decir, que van a volver a su lugar de trabajo. Esto ya ha sucedido en otros casos. Hay mucha experiencia de casos en donde hasta determinada instancia aparentemente viene la cosa peleada, pero terminan siendo reinstalados. Hace poco tiempo atrás hemos vivido la reinstalación del cuerpo de delegados de Clarín, después de una cantidad importante de años que tuvieron que bancársela afuera de la empresa, no los dejaban ni entrar, y aún siendo avalados por la justicia, tampoco fueron reinsertados hasta una nueva y gran lucha que se desarrolló y finalmente pudieron entrar. Es decir, que es muy probable que esto también suceda en Perfil. El tema está que lo que se está poniendo en juego acá, justamente, es qué posibilidades hay de cambiar la correlación de fuerzas en un sindicato donde la oposición viene organizándose, donde las posibilidades del triunfo de los sectores más combativos logren llegar a la dirección del sindicato y a partir de ahí establecer toda una dinámica de defensa de los derechos de los trabajadores que va a romper con la dinámica que se viene dando hasta ahora desde las empresas periodísticas de maniobrar y hacer con los periodistas, con los trabajadores de prensa, lo que se le da la gana. Sí, tal cual. Otro elemento que me gustaría agregar es que justo toda esta avanzada se da entre lo que comentábamos antes, una lucha por la democratización del sindicato, pero por otro lado ya se vienen las paritarias también. Así que es como un trabajo doble que hace la burocracia sindical y la patronal de, bueno, sacarse los elementos más más representativos, más combativos y aleccionar el resto frente a las negociaciones paritarias que se vienen dentro de poco. Exactamente, y justamente vos das en el clavo del tema que fue el aglutinador de toda la oposición en una sola lista, la multicolor, en el gremio de prensa, justamente a partir de la lucha paritaria. En la lucha paritaria se trabajó en forma paralela, absolutamente paralela a la burocracia del gremio, y se lograron no solamente condiciones de trabajo y remuneraciones muy favorables a los laburantes, sino que se pudo ver en la práctica concreta la fuerza de la unidad. A partir de esa experiencia se forma la lista multicolor y se va a elecciones donde el sindicato intenta por todos los medios de aferrarse a los sillones y entre otras cosas no se le ocurre nada mejor que esconder los padrones, es decir, no permitirle a la oposición acceder a los padrones. Esto se sostiene hasta el propio día de las elecciones, se impugnan las elecciones. El Ministerio de Trabajo no tiene alternativa ante la gran movida que hubo por parte de los sectores de la oposición a la dirección del sindicato de prensa que impugnar las elecciones. Esas elecciones quedaron impugnadas. Acceden de esa manera a los padrones y logran visualizar un porcentaje impresionante de figurones en el padrón, entre los que había, por ejemplo, entre otros, 27 muertos. Uno dice, bueno, nada más que 27, pero no es un, un padrón de 18 millones de personas. Son, era un padrón de algo más de 4.000 y pico de afiliados con posibilidades de votar, de los cuales más de 2.500 están impugnados. No son trabajadores. Y acá, el que quiere puede acceder, colectivo de prensa, tiene un blog en internet, está toda la información. La cantidad espeluznante de votos que aparecen, o que con personas con posibilidades a votar, en lugares donde no había nadie, en radios que incluso no existen. Entonces aparecen 18, 35 personas habilitadas para votar de un programa de radio. Es decir, por ejemplo, que hablemos de que Sembradores de Viento, que hoy tiene acá dos personas trabajando, dos periodistas, dos trabajadores de prensa, digamos, acá hay cinco personas para votar. ¿Por qué? Porque pongo a los mecánicos que trabajan en la esquina, le digo, muchachos, aparezcan, quieren afiliarse al sindicato de prensa, nos dan una mano, qué sé yo, y se abultaron de esa manera. Hay zapateros o trabajadores del calzado, miembros de la fuerza de seguridad. Bueno, todo esto está siendo revertido. Y hay muchísimas, pero muchísimas posibilidades de ganar el sindicato. A partir de eso es que la patronal no va a cejar de tratar de debilitar al gremio de alguna manera, y por ejemplo a través de los despidos de los trabajadores más combativos, pues, fundamentalmente. Vamos a un tema musical. Bueno, vamos. Y después seguimos, y hay mucho para hablar de paritarias todavía. En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra que muestra que de cada tres trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta si no hacemos la vista gorda, como hace el INDEC, y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar y para que paren de llevársela en pala a costa de nuestro esfuerzo, si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen. En resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar por una década sin precarización del trabajo y de la vida. Medicina vas a probar. codicia la costumbre y la muchedumbre grita al respirar. Lo que antes te cabía no te queda, y a punto de encontrar lo que buscas. Todas las promesas del pasado que nunca te pasaron a buscar. Y estás cansado de esperar. Y sin querer pusiste a funcionar la máquina de hacer. Con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno. Seguimos entonces aquí en Somos Dos y Nos Encimamos, qué cosa loco. Te estuve esperando y como no reaccionaba, ya salía yo. Estamos desesperados por salir al aire. 5433-3607. Javier, por favor, te dejá de molestar, estamos al aire. Acá Javier, el muchacho, el pibe de la radio. El pibe de la radio, sí. 5433-3607, el teléfono para que te comuniques, nos cuentes qué problemas tenés en el laburo, qué satisfacciones tenés en el laburo. ¡Oh! No sabés las satisfacciones que tengo. ¿Qué haces con toda la guita que ganás por mes? Los dólares que me venden en todos lados, dólares. Claro, dólares, ahí está. Es que gana tanta plata es que es un privilegiado, Javier. Así es. ¿Cuántos dólares que gana, que compran los trabajadores realmente? Y hablando de lo que ganan los trabajadores, hay una cantidad de conflictos importantes. Ahora se vienen las paritarias, pero ya vamos a hablar de eso en el bloque que viene. Hoy nos vamos a dedicar, en este bloque, nos vamos a dedicar a comentar algunos conflictos que están siendo importantes en acá en la zona del Gran Buenos Aires. En realidad, le pifiaste, porque no es por acá, es zona del Gran Buenos Aires. El primero que voy a comentar es el de... ¿El de Pilar? No, De la Reynaud de Córdoba. Ah, bueno, no, yo creí que arrancabas con el de Pilar acá de Buenos Aires. No sé, ¿cómo quieras? No, arrancamos, dale. Bueno, cortito, es una mala noticia, la primera, que es la suspensión de más de 700 trabajadores de la planta de Reynaud en Córdoba. Hay que recordar que la Reynaud tiene un plantel de alrededor de 2.500 trabajadores, o sea que es un porcentaje muy grande el de las suspensiones. Salió la responsable de prensa de la fábrica a decir, bueno, por la baja en los mercados. Bueno, qué cosa, ¿no? Siempre se ajusta. Lo primero en ajustar es sobre los laburantes. Sí, pero aparte, digamos, para tener una noción de lo que es la patronal, porque aquellos por ahí que piensan de que no, lo que se trata es de conversar, de tratar de que entren en razón los patrones, porque para que se den cuenta, a lo mejor no saben. La patronal del sector automotriz no viene levantando con pala, sino con estas máquinas Caterpillar, la que vienen con palas mecánicas, la guita, porque son montañas y montañas de guita. El otro día escuchaba de que hay menor venta de automóviles. Se va a bajar, pero no se puede hablar de crisis en el sector automotriz. Esto lo decía un economista y por televisión. Porque vienen con un piso altísimo. O sea, aunque bajen una cantidad de un porcentaje importante, vienen con un piso altísimo, es decir, vienen ganando plata a cuatro manos. Suponiendo que ahora tienen que bancar una situación donde no van a ganar tanto, porque de eso se trata, no es que van a perder, no van a ganar tanto como venían ganando, no se la bancan. La patronal no se banca a ganar menos, no que no se banca a perder, porque perder no se la banca a nadie, pero no se banca ni ganar menos. De ahí que con la patronal la única forma de discutir es de pie y a los gritos, porque no la entienden, porque no van a entender, nunca van a entender. Los podés obligar a modificar medidas, pero no la van a, no es una cuestión de entendimiento, porque no es que son tarados, no es que tienen que entender. Ellos trabajan en función de eso, ganan más a medida que los trabajadores ganan menos. Tal cual. Y en este sentido es el testimonio de un trabajador, mientras estaba leyendo el comunicado, había comentarios de laburantes y uno de ellos afirmaba esto: después de tantos años de ventas extraordinarias, de no solo de la Renault, sino de todas las grandes fábricas automotrices, ahora que se empiezan a vender un poco menos de autos, el primero que tiene que pagar el pato es el laburante. Claro. Así de sencillo. Y esta cuestión de esta problemática de las automotrices no es algo nuevo, sino ya en el año pasado las suspensiones se habían producido, y hoy en día no solo la Renault sino también la Fiat se sigue trabajando de cuatro días por semana y suspendiendo un día o por lo menos una jornada a sus laburantes, así que y con las consiguientes bajas salariales, ¿no? Las suspensiones del año pasado, según los dirigentes de Mata, le provocaban a los trabajadores solo cobrar el 75% de su salario. Así que, si vamos sumando, es un ingrediente más, te suspenden. Sí, con posibilidad después de que te rajen, porque hay una cuestión concreta que habría que profundizar, ¿no? Pero que estaba leyendo la semana pasada, es que en estos últimos años nosotros hablamos mucho de la precarización, de la flexibilidad laboral, y muchas veces recalcamos que eso no es exclusividad del trabajo en negro, sino que cada vez se siente más también en los trabajos registrados, el trabajo en blanco. Y justamente en lo que es el SMATA, que es el sindicato que vendría a representar a todos los trabajadores de la industria automotriz, estos últimos años se han incorporado muchas, en los acuerdos paritarios se han incorporado muchas cláusulas flexibilizadoras del trabajo. Por eso es tan fácil para las empresas como Renault, Fiat, o dentro de poco vamos a hablar de las autopartistas también, suspender a sus trabajadores como primer paso, después los rajan. Esperemos que no. Pero a lo que voy, otro elemento que hay que tener en cuenta es esto, que también resaltamos siempre, la necesidad de la organización de los laburantes y que se saquen de encima de esta burocracia, de esta casta de burócratas que negocian siempre para el lado de la patronal. Hace un tiempo atrás, cuando un sindicato, hace bastantes años atrás, fundamentalmente previo a la última dictadura militar, cuando un patrón quería, una empresa quería suspender a los laburantes, tenía que convocar al sindicato, tenía que convencer al sindicato a ver cómo iba a ser la suspensión. Era toda una negociación más ardua de lo que es ahora la paritaria. Era toda una discusión, porque además se movilizaba a la gente así nomás, era fácil movilizar a la gente. Entonces el trompa se tenía que cuidar, pero además no era fácil. Hoy lo que vos dijiste justamente es una de las cuestiones claves. La facilidad que tiene la patronal para determinar de un día para el otro la suspensión del laburante. Entonces, se ha invertido la situación. Ahora hay que ir a llorarle la carta, por favor, no suspendas a la gente, y toda una historia de pedirle por favor, porque tiene todas las de la ley para su lado, como para suspender cuando se le da la gana. Es realmente dramático cómo se ha flexibilizado las leyes, esto ya en la época de Menem, donde se ha trabajado muchísimo para ir generando todo el derecho laboral que vaya para atrás y permitir justamente despidos, suspensiones, movilidad de puestos de trabajo, etcétera, condiciones de trabajo, horarios, a piacere de la patronal. Bueno, eso justamente es lo que está pasando. Ahora, ¿esto puede revertirse? Seguramente. Porque lo que estamos hablando de que pasaba en los 70 fue producto también de muchos años de lucha. Fueron conquistas. No es que siempre el patrón tuvo que darle al laburante 8 horas de trabajo, siempre tenía que cuidarse de pagarle horas extras si trabajaba un minuto más, siempre las horas extras de sábados y domingos era doble. No, todo eso fue conquistas después de muchas luchas. No se puede echar a un laburante así nomás, porque justamente a partir de la lucha de los laburantes, los delegados tienen fueros y no se los puede echar. Bueno, ahora fíjense con qué facilidad Perfil deja en la calle a una cantidad de laburantes, entre ellos delegados, y para reinstalarlos hay que entrar en un ámbito judicial y qué sé yo. El Ministerio de Trabajo está a favor de la patronal, porque tendría que decir, estos cinco, por lo menos, estos cinco son delegados, van adentro. Los querés echar, tenés que pedir el desafuero para echarlos. Bueno, no funciona así ahora. Entonces es imprescindible reorganizarse para reconquistar aquellos derechos que hemos perdido. Si no, estamos en la lona. Y ahora sí, por ahí vayamos al ejemplo. Tal de... cual. Un ejemplo concreto de esto que tiene también que ver con la industria automotriz es el conflicto, si no estoy equivocado, del autopartista de origen alemán, Kronberg. Kronberg y Schubert. Exactamente. Schubert. Tiene un aire alemán. No, gallegos no son. Así que bueno, no sé que sea finlandés o noruego, una cosa así, pero no, son autopartista alemana que despidió a 50 trabajadores. 54. Fábrica de mazos eléctricos para Volkswagen y Mercedes-Benz. Muy bien, tal cual. O sea que no, estoy en la orientación y la precisión la da David. los compañeros laburantes realizaron una medida de fuerza este miércoles pasado a partir de las 4:30 de la mañana. Cortaron todos los accesos al parque industrial de Pilar, apoyados por otros laburantes del parque industrial de distintas empresas, como medida por reclamando la reincorporación de los trabajadores. Dicho sea de paso, hablamos del ministerio, la justicia y todo eso, tienen fallo a favor para su reincorporación, pero la empresa hace oídos sordos, así que bueno, los compañeros siguen organizándose y luchando por su puesto de trabajo y sus derechos más en general. Bien, yo creo que justamente ahí está un poco la pauta de lo que venimos hablando. No te podés quedar. El otro día hablábamos con un compañero fuera de micrófono, en otro ámbito, no estábamos en la radio, sobre justamente la situación de los compañeros de Las Heras, por ejemplo. Entonces, él decía, pero si está probado que fueron torturados, si está probado de que la causa está armada, van a salir en libertad, porque no puede ser. Ese no puede ser es lo que a uno le sale desde el corazón, porque si dice hay tanta injusticia, una cosa armada y todo mentiroso, encima con torturas, todo perfectamente probado, ¿cómo lo van a dejar preso? Bueno, sin embargo, la justicia, entre comillas, no existe. ¿Por qué? Porque justamente acá hay un sector, fundamentalmente los que tienen el poder económico, que son los que determinan cómo viene la mano. Y es la lucha, el arma que nosotros tenemos. Es decir, ¿hay posibilidad de revertir las cosas? Seguramente. ¿Pero cómo? Luchando y organizándonos. Y esta que están haciendo los compañeros de Pilar es una muestra. Y también es una muestra de cuál es el camino, esta solidaridad efectiva que tienen los compañeros de otras empresas. Porque hoy por mí, mañana por ti, y hoy me pasa a mí, mañana te va a pasar a vos. Y esto se sabía y se sabe. Muchachos y muchachas, estamos en una situación crítica. La patronal lo primero que va a hacer es lavarse las manos y dejarse, sacarse de encima a todos aquellos que le genera menor ganancia en principio. Y si corre riesgo la empresa, los va a echar. No va a dudar en eso. Ahora, si nosotros no estamos organizados, no va a pasar nada. No hay juez, no hay nada. No tenemos posibilidades de abancarnos este chubasco en forma individual. Tenemos, la única posibilidad es a partir de la organización gremial. Hay métodos, hay historia, hay a qué recurrir. Entonces, no quedarnos sentados esperando que me toque a mí, estar atentos, y si estamos cerca de alguna empresa donde hay algún conflicto, acercarnos, preguntar, e incluso informarnos a nosotros al 5433-3607 y darnos la oportunidad de poder difundir esas noticias, porque si no lo difundimos o no nos acercan la información, y no toda la información es fácil conseguirla, porque hay los medios muchas veces ningunean lo que está pasando, entonces es difícil que conozcamos lo que está pasando y que a su vez lo difundamos, porque no se trata solamente de conocerlo nosotros para nosotros. No se trata de tener noticias para poder hablar al micrófono. Nuestra misión, en todo caso, es difundir lo que está pasando para que después ustedes, con esa información, vean qué mongo se hace para cambiar la situación. De eso se trata, en todo caso. Tal cual. Bueno, quería aclarar también que los despidos de Kronberg fueron sin causa, y recalcar también que ya tienen en la justicia un fallo a favor y que la empresa no se está haciendo cargo. Como siempre. Así es, ya esto es una historia repetida, fue el caso de Maxi Cisneros, fue el caso de Cristian Fontana, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, solo mediante la lucha ahora, se puede revertir. Maxi Fontana hoy justamente Maxi está Cisneros. Dentro de la empresa, Maxi Cisneros está justamente dentro de la empresa de Firestone, no del kiosco de la esquina, uh-huh, sino de Firestone, a pesar de la reticencia de reinstalarlo, gracias a la movilización y lucha de los compañeros, no hubo otra. E incluso en ese caso, a pesar del sindicato, que tampoco lo respaldó, pero la organización de una parte de los trabajadores de la empresa, más la solidaridad que recibieron de afuera, de parte de agrupaciones gremiales, de algunas seccionales, de ATE, de SUTEBA y de trabajadores y de organizaciones políticas y sociales, hoy Maxi Cisneros de nuevo está trabajando. Tal cual. Bueno, vamos a un tema musical. Dale. Bueno, este es un tema de unos amigos, Los Jara, ahí vamos. Roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo, que son tus manos las que le dan la vida al balón, pero se la queda todita al patrón. La cumbia del obrero. Que no la escuche la patronal. Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. Como todos los jueves de 18 a 20, acompañándolos a ustedes y tratando de informarlos e informarnos de qué está pasando en el mundo laboral. 5433-3607 es una forma de comunicarse con nosotros y contarnos qué es lo que le está pasando, qué te está pasando y de qué lado estás. Cuando digo de qué lado estás es porque muchas veces nosotros no estamos en los medios de difusión masivos, porque no nos quieren, ni los de un lado ni los del otro. ¿Por qué no nos quieren? Porque no nos representan, no están interesados en los motivos que tenemos para defendernos. Por ejemplo, hoy caminando por la calle, tomando solcito porque iba por la vereda del sol, de repente escucho petardo, quilombo, bombo, digo que hay partido de fútbol a las 10 de la mañana, ¿qué está pasando acá? No, eran los muchachos de Foetra que se habían juntado frente a las oficinas de Claro en Avellaneda, justamente porque están protestando, entre otras cosas, por el encuadre gremial de los trabajadores de Claro. Un encuadre que no está en discusión, como veníamos diciendo antes, la justicia, las cosas, ¿no? Una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es la vida real. ¿Qué pasa? Como no, el movimiento obrero hoy no está en el mejor de los momentos, estamos muy divididos, muy alicaídos, con muchas experiencias en contra. Nos están pegando en los tobillos todo el tiempo, cuando no directamente nos liquidan, como tantos casos que hay. Bueno, en este caso se trata de que existe un convenio firmado en el Ministerio de Trabajo con las empresas telefónicas de celulares, donde se está expresado perfectamente con claridad que los trabajadores de esas empresas tienen que estar bajo el convenio de telefónico, es decir, pertenecer al gremio de Foetra y ganar un salario, o cobrar un salario, porque no es ganar justamente, sino les corresponde el salario, de acuerdo al convenio de telefónicos. Como el convenio de empleado de comercio es mucho más benigno para las empresas y les pueden pagar una linda miseria a sus trabajadores, es decir, explotarlos más y ganar más guita, hay empresas como, por ejemplo, Claro, que ha decidido mantenerse en el encuadre de empleado de comercio. Entonces ahí es donde este conflicto hace eclosión. Los trabajadores de Claro están disconformes, los trabajadores del gremio de Foetra los respalda y he visto esta movida. En la movida he estado tomando algunos audios, uno de ellos, el que por ahí interese más, por eso vamos a escucharlo. es el del secretario de prensa de Foetra Buenos Aires, que nos da un pantallazo de qué es lo que está pasando. Bueno, vamos ahí. Quisiera que nos explicara cuál es el motivo de la presencia de ustedes aquí y cuál es el conflicto concretamente que se está dando con Claro. Perfecto, bueno, buenos días. Nosotros estamos llevando adelante una lucha con ciertas movilizaciones a las comerciales de Claro, ya que el gremio telefónico Foetra, donde yo soy el secretario de prensa, ya hemos firmado con el Ministerio de Trabajo un convenio que abarca a todos los trabajadores celulares, donde lo han firmado las empresas Movistar, Personal, Cooperativa y demás cooperativas, y se resiste la empresa Claro a firmar y acatar la ley argentina, que es el convenio de la actividad que hoy representa, que es el gremio telefónico. ¿En qué gremio están encuadrados ahora los trabajadores? Y actualmente, desde los 90, de esa época difícil que tuvimos los trabajadores, están encuadrados en comercio. Un reclamo que el gremio telefónico lleva hace más de 20 años, con fuerza, sobre todo estos últimos 10, donde estamos diciendo que la representación natural de los compañeros es el gremio telefónico. ¿Cuál es la respuesta de la empresa ante este reclamo? Y la empresa ha sido incluso intimada por el Ministerio de Trabajo a presentarse, ha desobedecido las leyes argentinas, no tiene un argumento concreto, lo que no tiene intención de que estén, uno de los trabajadores estén con su derecho, ni organizado en forma gremial, no tiene delegado, o sea, que trabaja con un tipo de leyes que no trabaja en su país de origen, que es México. En Argentina no cumple con estas leyes. Entonces estamos como gremio buscando forzar a que la empresa firme el convenio y cumpla con las leyes argentinas. ¿Hay alguna posición tomada por parte de los trabajadores de Claro en relación a esto? ¿Hay algún tipo de resistencia o están de acuerdo con pasar a telefónicos? Bueno, el proceso que se vino dando, como se dio en Personal, en Movistar, donde las afiliaciones comienzan a ser masivas, hay una adhesión prácticamente total de los trabajadores. El problema es que esta empresa, además de no cumplir con las leyes, está persiguiendo a los trabajadores que se sindicalizan, están reprimiendo hasta con despido a trabajadores que se quieren adherir al gremio telefónico y no se lo permite. En algunos casos al extremo ni siquiera conversar con los delegados, con los representantes de Foetra. Esto lo queremos denunciar. ¿Cuáles son las próximas medidas a tomar? Vamos a continuar. Hoy estamos con una marcha de delegados, de trabajadores. Vamos a convocar próximamente en otras comerciales, en otros puntos, vamos a sumar a los usuarios para poder lograr una fuerza mayor. Este gremio va a terminar seguramente en grandes movilizaciones donde va a haber miles de trabajadores reclamando si Claro no se adhiere, si el señor Slim, que es el dueño de Claro, no se adhieren a firmar y a cumplir con la ley argentina. Esto quiere decir que es una movida a nivel nacional, no es exclusivamente en la seccional Buenos Aires. El comienzo, el tractor, el motor ha sido Buenos Aires. Lo estamos trasladando al interior del país con las empresas que ya han firmado. Nos falta esta empresa, o sea que comienza en Buenos Aires, pero se va a comenzar a trasladar al resto del país. ¿Hay alguna medida punitiva desde el Ministerio de Trabajo en caso de que no se incorporen al convenio de telefónico? Está llamando a alguna audiencia, creo que va a haber una insistencia en algún llamado, por lo que tenemos entendido. Hay un camino también judicial, que lamentablemente la empresa comenzó cuando envió, hizo una denuncia en el Capital Federal para tratar de amedrentarnos. Eso va a ser desconocer la historia de lucha del gremio telefónico, donde no ha podido ser perseguido ni por las dictaduras militares. Este gremio ha mantenido una historia, y es historia de que lo que mantiene firme en esta lucha. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al secretario de prensa de Foetra, Juan Domingo Fremenian. Yo creo que justamente lo que tiene a su favor el movimiento obrero es justamente su historia de lucha. Y es de lo que han tratado permanentemente de hacernos borrar de la cabeza, y sería bueno que recordáramos esto permanentemente. Nosotros desde acá hacemos el intento de refrescar todas las luchas que de las que hemos sido protagonistas como pueblo y como trabajadores, y asumimos esa historia como herederos de esa historia, ¿sí? No solamente como espectadores de esa historia. Y cuando uno dice heredero es porque asume a su vez también ese compromiso. Así que bueno, 5433-3607 es la vía de comunicación para con la que vos te podés comunicar con nosotros, podés salir al aire también. Y recordamos también que se pueden comunicar mediante el mail que tenemos, que es sembradoresdevientos@gmail. Así es. Y si no, por medio del Facebook, que simplemente ponen Sembrado de Viento y ahí ya está la cuenta nuestra. Así que bueno. Y también está el blog. Exactamente, ahí van a poder escuchar todos los programas anteriores, para los fanáticos. Sí, que son muchísimos. Que son miles. Cientos de miles. Claro, una cosa así. Millones y millones de trabajadores alrededor de todo el mundo. Del mundo, claro, porque como es internet, acá hay justamente un mensaje de alguien de África diciendo que no entiende nada porque... No, no sé el castellano, claro. Pero bueno, ya se van a inventar los traductores instantáneos y ahí va. Así creo es. Que ya existe eso. En las conferencias de las Naciones Unidas creo sí. que hay traductores que en tiempo simultáneo, real. Simultáneos, sí. Así es. Bueno, vamos a basta de pavadas. Unos auspicios. Y seguimos aquí hasta las 20 horas en Sembradores de Vientos. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Se acerca fin de año y es tiempo de balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Bueno, y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20, como todos los jueves. Y vamos a entrar en el tema con el que abrimos hoy el programa, o una de las cosas que comentamos al principio del programa, que es el tema de la inflación y el nuevo índice de precios al consumidor nacional. Esa es la... algunos lo llaman urbano, también escuché por ahí, pero bueno, es un índice de precios nacional porque abarca varias localidades y varios centros urbanos. La cosa es que este nuevo índice es del 3,7% exactamente, contra el 4,61% que habían informado algunas consultoras. Siempre se ha dicho de que las herramientas que tenía el INDEC para evaluar la variación de precios era superadora en relación a lo que pueda hacer cualquier consultora, por más mejor equipada que esté, porque es una complejidad muy grande. Es necesario recabar datos en muchísimos lugares. Tal es así que para la elaboración de esta nueva metodología que se está presentando, participaron varias facultades, participaron organismos internacionales y el Fondo Monetario, por supuesto, no podía faltar. Yo recuerdo que incluso el tema del índice de precios siempre ha sido un problema, especialmente en las épocas de hiperinflación o donde se indexaban los salarios, y eso era una preocupación diaria de los trabajadores. Y siempre teníamos la seguridad de que el índice que mostraban era inferior al real. Porque todos los gobiernos, y ni hablar en la época de la dictadura, se preocupaban por mostrar como que la situación no era tan mala como era en realidad. Así que me permito dudar, porque no refleja otra cosa que las intencionalidades de organismos, tanto gubernamentales como internacionales, que su preocupación central está más en el poder económico que en los trabajadores, de reflejar siempre un índice inferior al de la realidad, porque los índices reales generalmente pueden llegar a ser incitadores a la rebelión popular. Entonces, cuanto menos, mejor. Sin embargo, y aún teniendo en cuenta todo eso, decir hoy el 3,7% es importante porque es el mayor índice mostrado desde el 2002. No hubo índice mayor al de hoy, al de esta oportunidad, desde el 2002. Es decir, del 2002 al 2007, más o menos no había inflación, la situación estaba más o menos controlada. 2007 interviene en el INDEC para empezar a disfrazar la realidad. Sí, hay que... Eso hacia el pasado, ahora hacia el futuro, si se, se proyecta, empezamos en enero con 3 y pico, bueno, eso va hacia más de 35%, 40% a nivel anual. Así es. Así que yo quisiera remarcar la dimensión esta. Cuando hablamos del INDEC, hay como podemos abordarlo desde distintos aspectos. Uno de ellos es lo importante que es para las negociaciones paritarias, porque es como cuando los laburantes vamos a sentarnos con el gobierno nos tira, bueno, pero si la inflación no es tanto, fue el 20%, 18% en el año pasado, y cuando en realidad nosotros sentimos en nuestro bolsillo que es absolutamente falso eso, pero bueno. Si nosotros... queremos, por ejemplo, esto que dije antes, ¿en qué se basa la apreciación que hice anteriormente? Vamos a suponer que el cálculo está bien hecho, los datos están bien tomados y el porcentaje coincide y está bien armado. Pero resulta que esto a lo mejor puede ser un índice real y concreto para determinado sector de la sociedad. Los sectores medios y acomodados, porque los sectores de bajos recursos, este índice no es exacto, y digo por qué. Por ejemplo, cuando hacen el desglose de dónde salen este 3,7%, aparece el rubro alimentos y bebidas, aumentó el 3,3%, quiere decir que de cada 100 pesos que uno gastaba en diciembre, en enero pasó a gastar 103,30. A ver, amas de casa, que decía antes yo, o trabajadoras, que son las mujeres las que participan más en las compras, pero también aquellos hombres que han ido a comprar desde diciembre a enero, si encontrar esto, este 3,3% tiene alguna referencia con la realidad, se acerca a alguna realidad. Después, claro, pero ¿cómo da ese 3,3%? Porque toma, ¿no?, el precio de la lavandina X, que a lo mejor no aumentó, pero no toma, junto, en el mismo paquete, aparece la carne que aumentó el 40%, o las mandarinas que aumentaron el 30%, y después aparece en bebidas... una bebida alcohólica o una bebida sin alcohol que a lo mejor no aumentó prácticamente nada. Entonces, cuando vos haces el paquete, el 40 dividido más el 2 dividido 2 te da el 20, o el 3 o el 1. Ahí es donde nosotros perdemos la perspectiva. Cuando te dicen transporte y comunicación, el 5,4%. ¿Por qué? Porque el transporte es lo que pagabas en el bondi más los teléfonos, más lo que pagaban en Salta, que ya vienen pagando muchísimo, a lo mejor no recibieron ningún aumento de transporte, pero acá nos dieron un sacudón de la hostia. Entonces, es ahí donde se pierde la noción de la realidad. Sí, y hay que tener en cuenta de que estos rubros que vos venís mencionando no afectan por igual a todos los sectores sociales. Exacto. Los sectores populares, los trabajadores, por ejemplo, la cuestión del transporte pesa mucho más en su salario que a los sectores medios que, por ejemplo, ni siquiera saben, sectores medios, medio altos, no saben ni cuánto está el boleto de bondi. Y lo mismo para los alimentos, la leche, el pan, que aumente un 10% el pan, por más que después se prorratee y no aumente todo lo otro. Ese 10% cae directamente sobre el salario del laburante. Así es. Después, por ejemplo, atención médica y gastos para la salud, 5,9%. Es cierto que acá también esto sí puede llegar a afectar a los sectores medios, porque aquí entra la cuota de la obra de las prepagas y demás. Pero hay un sector muy grande, enorme, que no está registrado. El 35% es el dato oficial. Si vamos a la realidad, tiene que estar arriba del 40% de gente no registrada. Esa gente no registrada, cuando va a comprar un medicamento, porque puede ser que se atienda en el hospital, ¿cierto? Ahora, en los hospitales ya no hay casi medicación para los enfermos. Digamos, los ambulantes, aquel que se hace, se va a hacer chequear y demás, le dan una receta, tiene que ir a la farmacia como cualquier hijo de vecino. No tiene obra social, no tiene descuento de obra social, no tiene nada. Entonces a ese le rompen la cabeza. Eso no está contemplado este 5,9%. Digamos, estas son las desigualdades que no se puede hablar. Por eso cuando nos quieren vender de que hay una inflación determinada y entonces si en el año el aumento del costo de vida, el índice de precios es un 25%, el salario tiene que aumentar el 25%. Magoya, nos vienen con ese verso hace tiempo, encima lo vienen haciendo escalonado. No hay forma de resolverlo. Y ahí es donde entramos entonces de lleno a la cuestión de las paritarias. En este momento empiezan las discusiones más álgidas en lo que yo tengo memoria por la situación como se viene dando. Y hay un gremio que está encabezando, como en pocas oportunidades en la historia, el tema de las paritarias. Y casi que viene a ser una negociación testigo, porque justamente es la primera que empieza. Y aquí es donde te dejo la palabra para que nos más o menos ilustres y nos comentes qué está pasando con la paritaria docente. Sí, antes de entrar justo en el tema de los docentes, quería marcar un poco cuál es el contexto en donde se está dando, que venimos hablando bastante sobre eso, pero el primer elemento es por qué es tan importante la discusión paritaria docente y la que viene enseguida nomás, que es la de los estatales, pues son cientos de miles de trabajadores docentes y estatales que después son gremios que aglutinan a esa cantidad de trabajadores y trabajadoras y que después se es tomado de testigo para ir orientando el resto de las negociaciones paritarias de gremios más pequeños lo que se le diría, digamos, en el barrio, ir marcándole la cancha del resto de los gremios. Entonces, pues eso es como una cuestión estratégica muy importante para los distintos gobiernos, las discusiones paritarias con los docentes y con los estatales. Y en ese marco también una cuestión que tiene que ver con estos últimos años, una cuestión más de macroeconomía, es que a partir del 2008-2009 ha empezado a bajar la producción de nuevos puestos de trabajo en el país desde lo privado, pero se ha mantenido el incremento de nuevos puestos de trabajo en lo que es el Estado. ¿Por qué remarco esto? Porque estamos en un contexto justamente donde el Estado Nacional, los Estados Provinciales, están en procesos de ajuste muy importante a esa gran masa de trabajadores que se ha incrementado estos últimos años, y están en condiciones financieras complejas. Por supuesto, esto dentro de lo que es las decisiones políticas que tiene el gobierno, que siempre privilegian los distintos gobiernos, distintos estados provinciales, municipales, gobierno nacional. Privilegian, por ejemplo, pagar deuda externa y no pagar, tener bien pagos a sus docentes, a sus trabajadores estatales. Pero bueno, son distintos elementos que están jugando. Y el marco mayor es esta crisis, la crisis financiera que es más que hace a todo el país, de la que venimos hablando ya desde el programa anterior. Bueno, dentro de todo esto, se ha comenzado la paritaria docente. El martes pasado se dio la primera reunión entre lo que es el docente de la provincia de Buenos Aires, que hablará. El martes pasado se dio la reunión en La Plata con los que son los representantes de los sindicatos docentes nucleados en el Frente Gremial. Ahí están SUTEBA, la FEP, por ejemplo. Y los representantes del gobierno provincial, donde estuvieron el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y la directora general de Escuelas. Y bueno, como primera reunión, la verdad que se salió con una especie de comisión, tres comisiones, una de ellas sobre salario, otra sobre condiciones laborales, para ir analizando cómo se va a ir resolviendo, cómo se va a ir llegando al acuerdo a las paritarias de este año en lo que son los docentes. El gobierno provincial tiró ya su línea de que esperar a las paritarias generales, que serán dentro de poco a nivel nacional, para tener como piso eso. Es toda una discusión, nosotros ya problematizamos esa discusión de que para nosotros no es un piso las negociaciones nacionales, sino es el tope, es que después los laburantes tenemos que ir batallando para romper ese tope que va fijando el gobierno nacional. Pero bueno, para el gobierno provincial, dentro de su discurso, ese sería el piso. Y para los trabajadores docentes, se fue con... que yo supongo que es el sentido común y la esperanza de todos los trabajadores docentes, las bases docentes, no sé después qué harán las direcciones gremiales, pero las direcciones sindicales, pero es barrer con ese tope sindical, tope salarial. Y fundamentalmente el segundo punto es que tener la posibilidad de renegociar las paritarias a mitad de año, o dentro de 3 meses, o cuando sea necesario, por la cuestión esta de que se desboque, la posibilidad de que se desboque la inflación. Vamos a un pequeño corte y volvemos ya al último tramo del programa y terminamos desarrollando justamente esto de las paritarias, que hay mucha tela para cortar. Venimos con experiencias bastante nefastas. El año pasado metieron por decreto el cierre de las paritarias y demás, y parecería ser que ahora vendrían con lo mismo. Pero bueno, vamos a volver enseguida con más paritarias docentes. Ahí vamos. En Sembradores de Viento. Siempre es mañana. dejar una nota en la mesada. El comandante se jubiló. La molotov es un florero en mi ventana. Y la ventana nos obliga a mirar. Y la mirada nos obliga a pensar. Y el pensamiento nos obliga a preguntar. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos, es el último envión este que tenemos, hasta las 20 horas. Así es, y 543, continuamos. Sí. Ah, perdón. 5433-3607, ya prácticamente sí, podés llamar. Ya no llamen, si no llamaban antes, durante 2 horas, ahora. Para saludar nomás. bueno, y vamos a una especie de síntesis, porque estamos apurados por el tiempo, por los minutos. En definitiva, lo que se salió de la negociación fueron estas comisiones, que como diría un general muy famoso, cuando querés retrasar algo, y, o sea, manejar un poco, habrá una comisión, no se va a así no se resuelve nada. Pero bueno, la línea de gobierno va a ser esto, esperar el gobierno provincial, va a ser esperar la negociación paritaria a nivel nacional. Y de parte de los gremios hay un rumor de que lo que se está esperando es de un aumento del 25%, recién hablábamos de la cifra que tiró el nuevo índice del INDEC de 3,7 y su proyección en el año por encima del 30 y pico, 40%, así que imagino, si la línea de gobierno va a ser cerrar un acuerdo por el 25%, que puede ser cerrarlo como por decreto por el 25%, va a ser una catástrofe para los docentes. De entrada eso se negó, las agrupaciones sindicales negaron que vayan a firmar algo por el estilo. Y el segundo elemento importante, que me parece muy importante, no solo para estas negociaciones paritarias, sino para las de todos los gremios, es que exista esa posibilidad de renegociar, o sea, que se vuelvan a abrir las paritarias durante el año, porque si no, el salario real va a tener una caída muy importante para todos los sindicatos. Un dato para ver cómo distintos gobiernos con distintas ideologías supuestamente coinciden en algunas cuestiones. El gobierno de Macri, en las antípodas supuestamente del gobierno de los Kirchner, ha otorgado un aumento del 23% a los docentes. Por supuesto, cosa que ha sido rechazada. Pero en el día de ayer tuve la satisfacción de ver en un programa de televisión, Plan M, de Maximiliano Montenegro en Canal 26, cómo Pinedo, que es del PRO, hablando sobre el desquicio de la economía, sobre el problema de los salarios, el problema de la inflación, etcétera, etcétera. Y Maximiliano Montenegro dice, pero ustedes ya resolvieron un 23% para los docentes, o sea que están en línea con el gobierno nacional. No, lo que pasa es que nosotros no podemos, ya no sabía qué carajo decir, y empezó a dorar la píldora. O sea que hay una intencionalidad muy seria de ponerlos a todos los trabajadores en caja. Junto con esto, hay una camada de gobernadores que se juntaron, que también dijeron que la paritaria nacional no otorgue más del 25% a los docentes. Es decir, que se viene una mano pesada para los docentes y para todos los trabajadores, porque además, olvídense del 25% a partir del 1 de marzo. Va a ser un 10, más el 3, más el 14, más el 32, y así llega a un 25%, que en realidad es un 18%. Esa es la realidad. Y lo importante en esto, el papel que ha jugado, en mi forma de ver, nefasto, Varadel, cuando no se le ocurrió nada mejor que comparar o ponerse a comparar los salarios de la docente de las distintas provincias para justificar un aumento de los salarios docentes de la provincia de Buenos Aires. Sí, tengo un pequeño dato solamente para ejemplificador. El salario básico de un docente de primaria es 3.500 pesos en la provincia de Buenos Aires. Que para los docentes, los profesores, por ejemplo, de los que estamos en secundaria, cuando recién ingresamos, es mucho peor todavía. El mismo básico para inicial en la provincia de Córdoba está alrededor de 4.200 pesos. Y en la provincia de Santa Fe es de 5.000. Esto antes de las negociaciones paritarias. Ahora, yo me pregunto, la provincia de Buenos Aires, la más rica, la que tiene un presupuesto más grande, hay una contradicción muy importante. Entonces, ¿esta contradicción no la ven los muchachos de esto de la dirección de SUTEBA, por ejemplo? No, ellos dicen que, digamos, incluso lo que comparan en forma maliciosa, justamente para... es como para igualarse a aquellos y negarles la discusión a los otros, porque de alguna manera está diciendo, bueno, a los de Santa Fe... Porque que lo diga de esa manera, un delegado, porque como lo dijo él, no es como lo dijiste vos. Vos lo que decís es, en Santa Fe ganan 5.000, acá con mejores condiciones ganamos 3.500. Quiere decir que nosotros tendríamos que estar mucho mejor pagados porque estamos en mejores condiciones. Y no compararse con el de Santa Fe, porque el de Santa Fe gana más, porque le estás quitando fuerza al de Santa Fe a que pelee a su vez por un salario más alto. Porque parecería que el de Santa Fe está más arriba. No, por supuesto, y además que los de Santa Fe van a luchar por un salario. Si tienen 5.000, ahora cuando se inicien las negociaciones paritarias, ellos van a luchar por 6.000, 7.000 pesos de básico. Así que está tirando no solo atrás la lucha de los santafesinos, de los docentes santafesinos, sino está tratando de... Nada, un sinvergüenza. Ya me estoy indignando. Recuerdo la negociación paritaria del año pasado, fue la peor de la historia. Sí. Que cerraron estos tipos, la verdad que se nos está yendo el programa, pero no quiero dejar de decir esto, son una manga de sinvergüenza. No, simplemente a mí me parece, y en algunos casos se está planteando esto, no desde los sindicatos, pero sí de agrupaciones gremiales, el básico tiene que tomarse en cuenta en función de la canasta familiar. No puede ser el básico menor a 8.000 y pico de pesos. Ese es el básico. A partir de ahí discutimos todo. Y en todas partes del país. No solo acá en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en donde corno sea. Así es. Porque en todo caso hay lugares donde están peor todavía. Pero no es que en algunos lugares están mejor. No. Entonces, a partir de ese básico se discute todo lo demás. Porque seguimos hablando de porcentajes y en algunos casos el 61 que plantean los docentes de la provincia de Buenos Aires sigue siendo insuficiente para ponerse a tono con lo que ha aumentado el costo de vida y el atraso que vienen, trayendo desde tantos años en que han perdido poder adquisitivo. Y sí, se nos terminó el programa. Sí, nos estamos yendo, por no decir, nos fuimos. Nos fuimos ya, están empujando los de artillería pesada, y vienen, son pesados los muchachos, así que hay que darle lugar. Y nos vemos entonces el jueves que viene, jueves 20, a las 18 horas, como todos los jueves, de 18 a 20, aquí en Sembradores de Vientos. Muy bien, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.